Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su palabra es vida y trae bendición. Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion, con Pastor Eric Rivas. Estamos llegando a fin de año y es típico que empecemos a ponernos sensibles con muchas cosas. Voy a hacer dieta, voy a volver a estudiar esto, Bueno, ayer me decían con los que compartía esto que estos días no son para hacer dieta. Esa sensibilidad nos viene por ahí por el 2 de enero, pero bueno, igual. Hay que planearlo, sí, o sea, trate de... Bueno, igual, no le digo nada con la comida porque no lo voy a hacer, pero entonces, el tema es que nos ponemos sensibles con la búsqueda de palabras y todo. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes una inquietud que tengo en mi corazón desde hace días y que en... Esta palabra les va a servir no solo para el 2020, les va a servir a partir de ahorita para toda su vida. Y ahorita vamos a ver el fundamento de esto. La palabra es a Él oíd. Oíd a Jesús. Oíd a Dios. Y estar alineados con Él. Esa es la instrucción y la inquietud de Dios. ¡Hala, qué simple, pastor! Si eso ya lo sabía. Espérese, ahorita le voy a explicar cómo vamos a llegar a eso. Si nosotros nos alineamos a la voz de Dios, no solo en el 2020, sino de aquí en adelante nosotros vamos a empezar a caminar en una dimensión totalmente diferente. Y entonces lo que tenemos que hacer es algo que Dios definió desde el principio y que quiere hacer desde el principio. Entonces si nosotros revisamos la Biblia desde el principio, y voy a empezar desde Génesis y voy a terminar en Apocalipsis, así que como ahí por las 6 de la tarde vamos a ir terminando el servicio. No, vamos a ser breves. Desde el principio se recordarán ustedes que en Génesis había una relación estrecha entre Dios y el hombre, y Dios bajaba todas las mañanas temprano, daba instrucciones y en la tarde regresaba a ver qué había pasado. En una de esas vio que el hombre no era bueno que estuviera solo y nos bendijo con la ayuda idónea, y aparece la mujer, digan ¿verdad? Entonces estamos en Génesis 1:27-31. Entonces vamos a dibujar una línea aquí para que sea práctico para ustedes. ¿De quién es la idea de comunicarse con nosotros? ¿Nuestra hacia Dios o de Dios hacia nosotros? Es de Dios desde el principio. Entonces en Génesis, en el principio, Génesis 1:27, encontramos que Dios quiere hablar directo. Diga conmigo, hablar directo, ¿ok? Pero resulta que otros dos capítulos más adelante, en Génesis 3, sucede algo que necesita corrección más adelante. Génesis 3, del 1 al 24, se describe la ruptura. Aquí hay una ruptura de muchas cosas. De la más importante es que ya Dios ya no tiene esa comunicación con el hombre, no porque Dios quiera, sino porque el hombre ya no se siente digno de estar dentro de la presencia de Dios. Pasan un montón de cosas después, seguimos leyendo. Dios trata de ir restableciendo todas estas cosas, le habla a Abraham, se le aparece a Abraham, a Isaac y a Jacob, y hace una promesa. Póngale atención a esto, hace una promesa que queda en el espacio y el tiempo y espera un cumplimiento. Es en Éxodo, específicamente en el capítulo 19, donde vemos, pasa un proceso desde aquí a aquí. No lo voy a hacer en tiempo, sino lo voy a hacer en Biblia, aunque la Biblia no está escrita en este orden, pero sí es un buen orden para que nosotros lo veamos. Aquí está Abraham, aquí está Isaac, aquí está Jacob, y llega hasta José, y está el tiempo del pueblo de Israel, donde se multiplica, ¿en dónde? En Egipto, y empieza con una gran bendición a través de José, pero aquí, por aquí unos capítulos antes, hay un clamor, porque hay una gran opresión y el pueblo de Israel está en esa opresión. Y esto es bien importante. Hay una oración, un gemido y hay una expresión que nos va a servir muchísimo. Y se acordó Dios, o se recordó, lo vamos a poner aquí, se recordó. ¿De qué? De la promesa que había hecho aquí, ¿ok? Algo había dicho Dios y se acordó. Todo el proceso de, no vamos a ver todo el proceso, las grandes señales, sale el pueblo de Israel y en el capítulo 19, vemos algo bien importante. Y es en el verso 9, donde Dios da las instrucciones de lo que quiere hacer con el pueblo de Dios. Y una de las instrucciones más importantes, ¿cuál creen ustedes que es? Quiere hablar directamente con el pueblo. Y le dice a Moisés, prepárame a todos, da 3 días para preparar, porque quiero hablar con ellos directamente. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Luego, en Éxodo 20 sucede algo trágico para todos nosotros. Éxodo 20, 18 y 19, hay algo tremendamente trágico para todos nosotros. Previo a eso, Dios se presenta a todos, el monte ardiendo, humo, los shofares o trompetas sonando, pero el pueblo de Dios reacciona, no de la forma, creo yo, a mi opinión, de la que Dios esperaba. Cosa terrible, Moisés, oír a Dios directamente. ¿Se recuerdan? Mejor que te hable a ti y tú nos cuentas qué es lo que quiere Dios. Terrible. Y eso, mis amados, le partió al corazón a Dios de seguro y le dolió a Dios. Pero como Dios es Dios, ¿verdad? Y Dios es buenísimo, en Deuteronomio 18, viene la verso 15, viene algo extraordinario y vuelve otra vez a Dios a prometer algo, pero eso ya para todos nosotros. Y en medio de vosotros, estoy parafraseando, y en medio de vosotros os levantaré uno igual a ustedes, parecido a este Moisés. ¿De quién estaba hablando? De Jesús. Y entonces abre la puerta a algo muy interesante. ¿Y cuál es la instrucción? A él oíd. Entonces, estoy introduciendo toda esta línea de acontecimientos, una línea de versículos y de tiempo, pero más de versículos, de las cosas que tenemos que ir viendo. Entonces, en la transfiguración, ¿quiénes se aparecen? Y eso ya lo predicamos aquí. Se aparece Moisés, Elías, Jesús. Y pasan un montón de cosas. ¿Cuál es la instrucción principal en la transfiguración? A él oír. Entonces, si nosotros nos percatamos de este deseo de Dios que quiere que le oigamos, nos abre una dimensión bien interesante a nuestra vida espiritual. Porque si nosotros oímos a Dios, significa que nosotros vamos a tener información directa de parte de Dios y vamos a tener la capacidad de hablar de lo que oímos a Dios hablar. Y eso nos da una activación profética, que una activación profética es ni más ni menos que oír la voz de Dios. Y esto es sumamente importante para estos tiempos. Por eso era que Moisés y Pablo decían, ¿qué diera yo? Los dos, en diferentes circunstancias, que todos profetizaran. O es decir, que todos oyeran la voz de Dios y hablaran de lo que Dios está hablando. Entonces, eso nos lleva a la instrucción, nos lleva al punto que si nosotros lo abrazamos el día de hoy, nos va a facilitar la vida en todo lo que nosotros estemos pasando, sea bueno o sea malo, sea difícil o sea fácil, sea decisiones o sea, ¿qué opinas, Dios, de mí? ¿Cuál es la perspectiva que tienes de mí? ¿Qué es lo que estás diciendo acerca de mí? Entonces, ¿pero cómo llegamos a activar este a él oíd? Ah, sí, a él oíd, ¿pero cómo? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, hay algo extraordinario que sucede en Juan 17. En Juan 17, entonces esto nos lleva a algo extraordinario. Dentro de esta línea de acontecimientos, viene Jesús y viene al cumplimiento de todos estos deseos de Dios. Uno de ellos, aparte de la salvación, es esto, que todos tengamos comunicación con Él. Entonces, ¿cómo hacemos para oír a Dios? ¿Cómo hacemos? En Juan 17 hay algo muy bueno que tenemos que considerar. 17, verso 20. En Juan 17, verso 20 hay una oración. Una oración ¿de quién? De Jesús. Ahora, vamos a ir viendo los principios. El principio número uno, o sea, principios de reino. O sea, cómo se mueve Dios. El primero, Él nos quiere hablar, ¿correcto? Ese es el primero. El segundo, en Juan 17:20 hay una oración de Jesús. Ahorita la vamos a ver, pero vamos a ver primero qué hay con las oraciones de Jesús. ¿Creen ustedes que las oraciones de Jesús son contestadas, sí o no? Sinceramente. Ok, muy bien. Pero les voy a dar un fundamento bíblico, otro principio. Todas las oraciones de Jesús son contestadas. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Dónde está ese principio? Salmo 8, Salmo 2, versículo 8. Hay una conversación ahí entre Dios y Jesús. ¿Y qué le dice Dios a Jesús? Pídeme y te daré. Ok, pídeme y te daré las naciones por herencia. Pero entonces el principio es que todas las oraciones de Jesús son sí y solo sí contestadas. ¿Por qué es importante eso? Ah, porque Jesús es el Hijo de Dios. No, hombre, ¿por qué es importante eso? Porque en Juan 20 hay una oración que Él hace por nosotros. Juan 17:20. Vamos rapidito porque tenemos que ver otras cositas. Mas no ruego solamente por esto. El contexto de esto ya lo vamos a explicar un poquito más, pero está despidiéndose Jesús. Ya llegó un momento en que Él ya sabe que ya todo terminó y está hablando con Dios, y dentro de ese diálogo viene a orar por sus discípulos y dice: mas no ruego por estos, estos son los doce, sino también por los que han de creer por mí o en mí, por la palabra de ellos. ¿A quién se está refiriendo ahí? A nosotros. A nosotros. O sea que esa oración tiene una aplicación en tiempo real. O sea, siempre, hoy, para mí, hoy, mañana también, pasado también, ayer también. Es una oración, y no solo es una oración, es un ruego. Ahora vamos a ver la implicación de esa oración o el significado de esa oración. Sigamos. Dice, ¿cuál es la oración? Para que todos sean uno. Para que todos sean uno. ¿Como quién? Como tú y yo somos uno. Detengámonos un poquito por ahí. ¿Qué entendemos por ser uno con Dios? ¿Qué entendemos por ser uno por Dios? ¿Están calladitos hoy? ¿Están asustados porque le dimos vuelta a la iglesia? ¿No? ¿Qué significa? Eso ya lo prediqué yo una vez aquí, pero bueno. Si yo soy uno, quiere decir, si están de acuerdo conmigo, ser igual a. Eso es lo que está orando Jesús. Quiero que estos sean igualitos a nosotros. ¿Qué significa ser igual a Jesús? Uy, todo el poder y toda la gloria. No, espérese un momentito, eso viene, pero espérese un momentito. Ser igual a Jesús está explicado en el mismo libro de Juan, y vamos a ver algunas características. Vámonos a Juan capítulo 1. ¿Estamos todos de acuerdo que ser uno, puede ser igual a? Ser igual a, ¿eh? Ahora mire esto, porque aquí es donde empieza lo maravilloso de tener la respuesta de Jesús, la respuesta de la oración de Jesús para nosotros. Dice, verso 3, todas las cosas fueron hechas, todas las cosas por Él fueron hechas, es decir, por Jesús. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquí hay algo extremadamente poderoso. Si yo soy uno con Él, es decir, si yo hoy, esta mañana, le digo al Señor como el pueblo de Moisés: primero te creo, Señor, no me haga caso a mí, sino que lo que dice la Biblia, lo que le estoy tratando de transmitir a partir de la Biblia. ¿Qué pasa si esta mañana le decimos al Señor: acuérdate, Señor, Jesús hizo una oración por mí, acuérdate y respóndela, respóndele a Jesús, no a mí, respóndele a Jesús, para que yo sea uno, contigo. Híjoles, solo un amén. Sigo predicando solo por ese amén. Eso va a implicar que yo sea igual a. Ahí dice que todo fue hecho por Jesús. Ah, bueno, entonces si yo soy igual a Jesús, todo debería estar hecho por mí, ¿sí o no? Hechos 17. Vamos a Hechos 17. Mire lo que dice la palabra de Dios. No son inventos míos. Versículo 24. Dice, y de 26, perdón, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Noticia de última hora. Antes de fabricar y crear todo, Dios pensó en nosotros. Y por eso es que estamos aquí hoy. Igual que Jesús. Por Él fue hecho todo, por nosotros fue hecho todo. Mire cómo nos vamos pareciendo aquí en Juan 1, Hechos 17. Hay otro detalle aquí. En Juan 1, verso 1, no, verso 3, empezamos a leer, dice que todo por Él fue hecho, ¿verdad? Regresemos a Juan 1, vamos a ir corriendo en la Biblia hoy. Juan 1, 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces vemos que Juan 1, 3 se parece un poquito a lo que dice Hechos 1, 26. O sea que por Él, por nosotros, todo está fabricado, ¿ok? Quiero que vayan viendo algo. Esto nos va a abrir los ojos a nuestra verdadera identidad. Y si nosotros amarramos nuestra verdadera identidad, hoy sí, que el diablo se amarre la cola, porque no va a haber nada que nos detenga. ¿Ok? Amén. Amén. Cinco amenes, sigo predicando. Ok, ya vamos progresando, ya vamos progresando. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces aquí es, por Él fue hecho todo. Y aquí viene algo extraordinario. Él es la luz. Juan 1, 4, ¿ah? 4. 4 y 5 vamos a poner, 4 y 5. ¿Y qué dice sobre la luz? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué dice de nosotros? Nosotros tenemos y somos la luz. Mateo 5, ahorita vamos a ver el verso. Y aquí en Juan también dice, vosotros sois la luz del mundo. Juan 8, gracias Conchita. Por eso senté a Conchita cerca de mí, porque ella es experta en Juan. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida eterna. Pero Mateo 5, 14, que es una referencia cruzada, Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Y aquí me voy a detener un poquito. ¿Qué dice acerca de la luz? Lo acabamos de leer. Que va a resplandecer, ¿y qué? Y las tinieblas no prevalecerá. Pongámosle nombre a las tinieblas. A ver, ¿qué se les ocurre por tinieblas? ¿Solo tinieblas? ¿Oscuridad? No miro nada. ¿Engaño? ¿Confusión? ¿Problemas? ¿Deudas? ¿Enfermedades? ¿Cómo? ¿Mentira? ¿Amargura? ¿Depresiones? ¿Odio? ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Tristeza? ¿Dolor? Mis amados, ¿pecado? ¿Sí? Si nosotros somos luz, ¿por qué andamos acarreando con esa maleta de cosas que no deben de estar con nosotros? Esa es una pregunta existencial, digamos, por aquí. Si, entonces eso nos abre a nuestra verdadera identidad. Lo voy a poner por aquí, miran todos por ahí, espero que sí. Identidad, lo voy a poner por aquí. Puse unas marcas aquí para no irme muy lejos. Para empezar, si se contesta esta oración que ni siquiera yo la hice, sino que Jesús la hizo por mí, sí, es un principio, regla del Eterno, que todas las oraciones de Jesús son contestadas. Entonces, me vuelvo uno con Él. Entonces, soy igual a Él. Por Él todo fue hecho. O sea, Guatemala fue construida por nosotros, para este tiempo, para este lugar. Por eso es que usted no está en China, no está en Estados Unidos, ni esté pensando en irse a Estados Unidos, ni irse a la China. Porque aquí... Y sabe, y ahora vamos a llegar, ¿por qué es importante? Les da risa, pero ahora se me van a poner serios porque les voy a explicar por qué no. Pero bueno, eso nos da identidad. Entonces, si yo soy luz, si la luz está en mí, las tinieblas tienen que pintar llantas y salirse de mí, alejarse de mí. Depresión, deudas, problemas, enfermedades, en fin, todo lo que mencionamos hace un rato. No debería existir en nosotros. Porque es importante que no exista en nosotros, porque entonces la gente nos va a ver y va a decir, a ese pelado de la zona 5, de la zona 16 donde yo vivo, ese lo conozco yo, pero ¿por qué le va bien en todo? Quiero ir a ver qué está haciendo. Entonces usted tiene la oportunidad de decirle, no, pues la verdad es que yo soy uno con Dios, tengo a Cristo en mi corazón, ese es el Dios que estaba buscando. Aunque sea porque te vaya bien, pero ese es el Dios que yo andaba buscando. Entonces, esto es una de las cosas que nosotros tenemos que ir chequeando e ir pidiéndole a Dios que de verdad sea vivo en nosotros, porque eso nos va a dar el avance de todo lo que estás haciendo en Honduras, por ejemplo. Yo le compartí a algunos profetas amigos míos esta inquietud y no hubo, o sea, como siempre, no hubo así como que ¡bravo, Eric! ¡Dios te está hablando! No, siempre hubo uno que dijo, ah, sí, pero... Bueno, está bien, pero vino uno y dio un testimonio que no se los voy a dar al detalle, pero le está hablando lo mismo. Un día iba para un lugar y recibe la voz de Dios y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Y a dónde vas? Si no me has preguntado, perdón, Señor, ¿a dónde me quieres ir? Vas a ir a otro lugar. Bueno, se va a ese lugar, es cerca de una playa. Y luego, ¿y qué voy a ir a hacer ahí? Vas a ir solo a adorarme, ¿ok? Yendo para ese lugar, lo llaman y le dice, ¿vos dónde andás? Pues voy para la playa. Ah, vos sos el profeta que tenía que venir aquí. Sí, pero yo voy a adorar. Sí, hombre, si tenemos una adoración hoy en la noche enfrente de la playa, le dicen, venite, va, se va. Y se van a adorar, tarara, se van a adorar y toda la historia. Están adorando ahí a medianoche, pero en esa playa en la noche asaltan. Y entonces está el grupo y entonces el que está encargado de todo les dice, vénganse muchachos porque de plano nos van a asaltar porque viene una molotera de gente para acá. Entonces este cuate dice, ala, señor, si yo iba a tal lado, aire acondicionado, buena comida, me vine para acá a sudar y a pasar hambre, ¿para qué me asalten? Eso lo pensó él. Que no me van a asaltar a mí, dijo, ¿por qué? Entonces se acerca uno, el líder de ese otro grupo, y le dice, ¿qué están haciendo ustedes? Adorando al Señor, ¿ok? De razón, le dice el del otro grupo. Por eso no podemos hacer los conjuros y los hechizos, porque ustedes están adorando ahí. Y cae muerto enfrente de él. No nos alegramos porque se murió, porque no hubo salvación para él. Porque el ser uno con Dios nos va a llevar a otra cosa bien importante, que es ver las cosas desde arriba y ver como Él las ve. Y yo estoy seguro, y no se vaya a sentir mal si un día de estos Dios le dice, mira, anda, dale a esa persona y anda a mostrarle a Cristo, solo anda a decirle que lo amo, y eso va a romper los esquemas y las cosas de las cosas. Pero él ni siquiera hizo todo lo que normalmente hacemos, simplemente le obedeció a Dios y se fue a parar ahí. Por eso les decía hoy, solo con que ustedes estén donde están hace diferencia en el negocio, en la empresa, en el lugar, en la fábrica, en la escuela, en la universidad, en Honduras, en El Salvador, en todos lados, solo porque sus piecitos se van a poner ahí y la presencia de Dios está ahí, muchas cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque viene el cumplimiento de que somos uno con Él. Hay otras cosas bien importantes. Dios es amor, Juan 3:16, lo sabemos todos, nosotros tenemos que ser amor. Voy a ir avanzando. Sí, Juan 8:12, somos la luz del mundo. Dios es amor, Juan 16:16-24, y eso es bien importante porque nosotros tenemos que chequear si de verdad somos amor y si de verdad nos fluye amor para nuestro prójimo y en especial para nuestro enemigo. No, para nuestros amigos nos vivimos abrazando y dando regalos y besos todos los días, pero nuestros enemigos quiero ver. Aquel que me quitó el negocio, aquel que está hablando mal de mí, aquel que me da problemas. Yo hace poco les contaba a los de lunes que tuve un problema en mi empresa con unos empleados y digo yo, les he dado todo, les he dado mi vida. No, tampoco, les he dado todo y me traicionaron. Y salí bien enojado, pero extraordinariamente enojado de la oficina. Entonces estaba yo con esa nube negra aquí, de verdad bien enojado. Salgo de la oficina con aquella amargura de verdad. Pero digo yo, en la puerta del parqueo, ¿y qué me queda? Dije yo, ¿qué me queda? Voy a adorarte. Y enciendo mi iPad, 15 segundos de una adoración tremenda, ¡plac!, se le acaba la batería. Madre, dije, bueno. Entonces empiezo a aullar, digo, empiezo a cantar en mi carro, a adorar al Señor. Pero no fue suficiente porque la voz no estaba muy buena y pongo la radio, estaba predicando a alguien. A todas las personas que nos hacen daño, nuestra obligación es bendecirlas. Gracias, Señor. Eso era lo que yo tenía que hacer. Señor, nuevamente te digo, yo no dependo de mí. Este negocio no es mío, es tuyo. Yo no dependo de mí, ni de la gente, ni de los nada. Solo dependo de ti. ¿Y sabes qué? Bendigo a estas personas. ¡Plac! Oí que se rompió algo. Y viene un gozo a mi vida. Mire, eso se había extendido que hasta la muchacha nos quería armar sindicato. No sé qué pasó. Yo le decía, es algo espiritual. Todos se revolucionaron y hasta la muchacha empezó. Sí, que no sé qué, que no me pagan bien, que ña, ña, ña. Pues entonces que le va bien, le dijimos. Entonces ahí ya entró en razón y otra vez estamos de grandes amores. Pero yo dije, ¿esto qué les pasa? Todos están enojados y de verdad que los tratamos muy bien. Se rompió todo, todo en amores. Eso fue viernes, el lunes, todos me estaban llamando, mi ingeniero, no, que vamos a hacer esto, que vamos a ser obedientes. La muchacha, mire, no, fíjese que, ¿saben qué? Los perdono a todos. Estamos en paz todos, sigamos como que nada hubiera pasado. Entonces, si nosotros nos ponemos en esa dimensión, bueno, entonces somos amor, ya voy avanzando, somos amor. Este es otro bien importante, Juan 4:34, la comida de Jesús es hacer la voluntad del Padre. Y este es uno que nos va a ayudar muchísimo, Juan 5:19. Estamos hablando de ser iguales a Jesús, ¿verdad? ¿Cuál debería ser nuestra comida diaria? La palabra de Dios, sí, pero un poquito más allá, hacer la voluntad del Padre. Y aquí viene algo clave en Juan 5. Dice Juan 5:4, Juan 5:19, Jesús no hace nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre. Vamos a Juan 5:19. Y ese es bien importantísimo. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, aquí empezamos a ver que si nosotros vemos las cosas desde arriba, y empezamos a hablar de lo que oímos hablar al Padre, a hacer, 5:30 es otro versículo importante, hacer las cosas, eso significa hacer las cosas desde arriba, que es una perspectiva que Dios nos está llamando, desde arriba, desde cómo lo ve Dios, qué está haciendo el Padre. Ok, sigo avanzando. No recibir gloria, Juan 5:41. Hacer las obras que Él nos envió a hacer, Juan 9:4. Ser buen pastor, Juan 10:11, entre varias características que no las voy a anotar aquí por tiempo, pero son las características que nosotros tenemos que tener y ser iguales a Él. Repito, ser amor, perdonar, hacer lo que debemos hacer al Padre, hacer las obras que Él nos encomienda, no buscar nuestra vanagloria, sino la gloria de Él, para que un día, miren, esta es la parte delicada, regresemos a Juan 17, verso 1. Para que un día podamos decir las de Jesús. Dice así, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿Qué tal si nosotros llegamos un día y le decimos al Señor, Señor, la hora ha llegado? Imagínense qué rico llegar así. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Será que nosotros tenemos capacidad de hacer eso? Con nuestro testimonio. ¿Qué dice Pablo? Que nosotros vayamos, nos vemos a un espejo y que nosotros vayamos disminuyendo, desapareciendo hasta que se mire la gloria de Jesús en nosotros. Y eso va a llevar al Padre. Entonces, pero aquí viene lo más interesante. Yo te he glorificado en la tierra, verso 4. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Será que le vamos a poder decir eso a Dios? ¿Cómo le vamos a decir eso a Dios si ni siquiera sabemos qué es lo que podemos comer hoy en la tarde, por ejemplo, o qué vamos a comer hoy en la noche, o qué vamos a hacer? Entonces esa es la relación estrecha que nosotros tenemos que tener. Entonces lo que va a suceder es que va a ser, siendo uno con Él, hay otra cosa que va a suceder, y es el Salmo 139, 16 al 19. Nosotros vamos a tener la capacidad de leer lo que la mano de Dios escribió sobre nosotros y empezar a trabajar en función de. Y si nosotros nos sintonizamos los 200 o el número que estemos aquí, en ser uno con Él, vamos a tener la claridad y el punto de referencia de, y vamos a ser uno entre nosotros. Y vamos a tener la capacidad de decirle a Dios, bien hecho. Mira, Señor, me cansé, pero lo hice. Me tardé, pero lo hice. ¿Por qué? Miren el siguiente versículo, ahí hay un poco más de profundidad que no vamos a tocar hoy. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esta es la parte más interesante. En otra versión dice, llévame al lugar de donde me trajiste. ¿A qué lugar vamos a regresar cuando vayamos al cielo? ¿A dónde vamos a llegar? A la ciudad de cristal. Ok, ¿están seguros de eso? ¿Están seguros de que vamos a llegar a la ciudad de cristal? Así de decir, Apocalipsis menciona por lo menos 7 lugares distintos. Aquel que tenga oídos, otra vez habla de estar oyendo la voz de Dios y de ser uno con Él, porque solo así tenemos la comunicación. Vamos a ver eso, rapidito, para que no se queden con la duda. Apocalipsis capítulo 2, verso 7, verso 26, el 3, 12, el 3, 21 y el 5, del 6 al 14, por lo menos habla de 5 lugares diferentes que son consecuencia de un comportamiento del individuo al cual se refiere que va a estar ahí. Uno de los mejores lugares, la columna central, ladrillo de la columna central donde voy a ver a Dios cara a cara todos los días. Hay otro lugar en Apocalipsis 5, sentado con los ancianos. Hay otro lugar que dice sentado a la diestra de Jesús. Y todo tiene características ¿de qué? De haber hecho la obra que haya sido encomendada. Oh, siervo bueno y fiel, en poco me fuiste fiel, en mucho te pondré. Entonces, si de verdad, o sea, todos somos salvos, sí. ¿Aceptamos a Cristo en nuestro corazón? Sí. ¿A dónde vamos a ir? Espérese un momentito que le damos Apocalipsis. Porque hay diferentes lugares. Eso lo vamos a estudiar otro día más profundo. ¿A dónde quiere ir usted? Leamos uno de esos. Vamos a Apocalipsis, capítulo 2. 2.7, por ejemplo. 2.7. Al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Lugar número 1. ¿Dónde es el medio del paraíso de Dios? ¿Dónde es? ¿Dónde está el árbol de la vida? Ahí nos va a poner a comer. Ese es un lugar. Apocalipsis 2.26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. ¿De qué naciones está hablando? De las naciones después de. ¿Dónde van a estar? Pues no lo sé. Yo no lo sé. Pero es otro lugar. Ese pastor, miren ahí las caras que me están haciendo. 3.12. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre... ¿Es otro lugar? La columna central. Yo cuando muy empecé avivado hace unos años, yo le decía a mis hijos, estaban más chiquitos, yo voy a llegar al cielo, van a estar los 12 apóstoles y en medio de Pedro y Pablo voy a llegar yo. Sete para allá vos, este es mi lugar. Y se morían de la risa mis hijos, todavía se ríen un poco, pero ya crecieron, entonces ya no me creen mucho, pero antes sí me creían que eso iba a pasar. Estaban chiquitos, 5, 7 años. Bien, entonces, Apocalipsis, A3.12, 3.21, ¿no lo he leído? ¿Otro lugar? Al que venciera le daré que se siente conmigo en mi trono, así como he vencido y me he sentado conmigo en el trono. ¿Quiénes queremos estar ahí? Y el 5, el 6 al 14 muestra otro lugar, ese no lo vamos a leer, pero muestra el lugar donde están los 24 ancianos, ese es otro lugar. ¿A dónde vamos? ¿Qué nos da el ticket de entrada? Así como en los parques de Estados Unidos, ¿quieren el fast track o quieren la cola? Así como, híjole, a ver si pasa usted. Pero el fast track es venga directo, columna central. Ah, usted tiene la estrellita, mire la piedrita, aquí le damos otro nombre, pase para allá, no haga cola y vaya hacia la columna central. ¿Qué tal? ¿Cuál es el crédito? ¿Cuál es el precio? Ah, Señor, todo lo que me dijiste hacer, todo lo hice sin faltar una cosa de ella. ¿Sabes por qué? Con eso te honré en la tierra y di testimonio de ti. Y al dar testimonio de ti, conocieron a Jesús, conocieron al Padre y fueron salvos. Órale, columna central, ¿sí o no? Hijo mío, pasa adelante. Eriquito, ven para acá. Por aquella prédica que hiciste aquel domingo que tenías dudas de hacer, pero la hiciste, ok. Frente al pizarrón, le diste vuelta a la iglesia, en fin. Entonces, mis amados, para ir terminando esta primera oración, son 3 oraciones, ya vamos a terminar, las otras son un poquito más rápido. Esta es la fundamental. Regreso al punto. si nosotros le decimos al Señor esta mañana, yo no sé cómo está tu vida, espero que esté bien, pero percibo y sé que hay muchas cosas así como que cabos sueltos todavía. Si nosotros le decimos al Señor, acuérdate de la oración que hizo Jesús por mí, te ruego, Señor, que suba ese clamor hasta allá. Acuérdate, ni siquiera es oración mía. Respóndele a Jesús, quiero ser uno contigo, de verdad quiero serlo. Y que venga el efecto como cascada de todo esto, Señor. Y entonces empiece a ver a dónde me voy a ir a trabajar, por qué me voy a ir a trabajar ahí, qué negocios voy a hacer, voy a invertir, no voy a invertir, no tengo nada. Abraham, Isaac y Jacob, así salieron, mire, nada. De verdad, léalo en la Biblia. Nada, no tenían nada, ni tierra, ni gentilicio, nada. Solo tenían la voz de Dios. Lea cómo terminó Abraham, Isaac y Jacob. Un poquito sus técnicas que hay que evaluarlas, pero eso ya con la teología lo estudiaremos. Esta es mi hermana, no es mi esposa, y así. ¿Cómo salieron? Camellos, oro, riquezas. Y a donde iba se abrían pozos, y a donde iba no había nada, desierto, pero se abrían fuentes de agua viva. Esto dice el Señor, hoy te ves con nada, ven aquí conmigo, sé uno conmigo y yo te voy a dar la revelación, y en tu desierto te voy a abrir pozos, te voy a levantar riquezas, te voy a levantar el nombre, porque es mi nombre el que voy a levantar con tu nombre. Amén. Creámosle al Señor, creámosle al Señor. Bien, hay otra oración importantísima que no quiero dejar hoy. Si me dan unos minutitos, todavía tengo 5 minutos. En Juan 14 siempre, en Juan, solo que versículo 14, hay otra oración de Jesús y está en el verso 16. Mire, la Reina Valera me gusta muchísimo porque dice que son ruegos de Jesús, ni siquiera es una oración simple. ¿Cómo se imagina usted, cómo hace usted cuando está rogando por algo, no está orando por algo? ¿Cómo? A ver, más fácil. ¿Cómo rogaba usted de niño cuando quería una moto? Ala, cómprame la moto. Mira que no sé qué. No, miran, aquí tenemos un modelo de niño. Yo sí hacía así. Cómprame esa patineta, ya voy. Cómprame esa patineta, que ya voy, te dije. Así somos, ¿no? Los papás. Que cómprame esto, que cómprame. Jesús. Ala, Señor, que sean uno contigo, que sean uno contigo. Ala, sí, Señor, ala, sí, que sean uno contigo. Ese es un ruego, si lo ponemos en esa dimensión. Acérquense como niños. Eso es lo que quiere el Señor. Un ruego de Jesús. Y el segundo ruego es Juan 14, 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. La garantía nuestra, y que debe de ser una situación sin falta, es ser llenos del Espíritu. No porque nosotros querramos. Es una oración de Jesús que esta mañana le vamos a pedir respuesta, porque si nosotros tenemos esa oración, los efectos de esa oración están en unos versículos más adelante. El 26 dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Ahora, ¿cómo chequeamos si estamos llenos del Espíritu Santo? Para ver si necesitamos esa oración. Dice Juan 4:1: el Espíritu Santo nos lleva a lugares precisos y determinados. ¿Tiene usted duda de a dónde se tiene que ir? El Espíritu Santo le va a decir, nos ayuda a decir el mensaje preciso de Dios, Lucas 1:67. Nos ayuda a no mentir, aquí no, ¿verdad? Los de Llames de Sion no mentimos, pero por si acaso, un su amigo le sirve esto, el Espíritu Santo nos ayuda a no mentir, Romanos 9:11. Nos ayuda a edificar, Judas 1:20. Es justicia, paz y gozo, Romanos 14:7. Nos inspira a traer el mensaje de Dios, 2 de Pedro 1:21, nos fortalece y trae paz entre la iglesia. ¿Estamos haciendo paz entre la iglesia o estamos haciendo líos entre la iglesia? Pues entonces nos hace falta Espíritu Santo. Hechos 9:31. Entonces, Digámosle, mis amados, al Señor: mira, aquí yo quiero ser uno contigo, pero aparte de eso hay otra oración por ahí. Quiero ser lleno del Espíritu. Y chequeemos los frutos del Espíritu: gozo, paz, mansedumbre, paciencia. ¿Los tengo? No, no los tengo. Entonces, Señor, mira, Jesús, acuérdate de la oración que hizo Jesús, y quiero tener todo eso. Y quiero ser todo lo que los versículos que ya les voy a repartir estas hojas, para que no tengan pena de qué dije y qué no dije. No es un examen. Y el último, la última oración, hay otra oración de Jesús. ¿Sabía usted que había otra oración de Jesús? Tener fe. ¿Y sabe cuándo se da esto? Y esa es la más crítica. Cuando iban a zarandear a Pedro. Oh, Pedrito, le dice. Pedrito, Pedrito. Satanás me ha pedido para zarandearte. Voy a rogar que no te falte la fe. Y esta es una de las características que nosotros tenemos que entender bien. Porque todos decimos: sin fe. ¿Por qué? Porque es imposible. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Porque no creemos? Mire, la semana pasada nos abrieron, por lo menos a mí, nos abrieron los ojitos bien abiertos. ¿Qué significa tener fe? Ciertamente es creer. Pero yo solo voy a creer cuando estoy bajo y sometido a la autoridad que le creo. Eso me pegó a mí de razón, dije yo, de razón. Si nosotros ponemos atención, y el apóstol Reyes la semana pasada nos explicó por qué Jesús usó un militar para hablar de fe. Porque el militar en la milicia estuvo investigando, las órdenes se cumplen, ni se discuten, ni se dudan, simple y sencillamente: tírate el barranco, me tiro el barranco. ¿Por qué? Porque el comandante lo dijo. Y yo le creo, porque yo sé que allá abajo alguien me va a agarrar, y si no me agarra, pues mi suerte, pero yo voy y eso. Y entonces lo que Jesús dijo es, ¿se recuerdan de la prédica, los que vinieron el domingo pasado? Si no, en YouTube, en Facebook debería estar. Pónganle atención. ¿Por qué puso a un militar ahí? ¿Qué le estaba diciendo el militar? Yo sé quién eres, Señor. Tú eres una autoridad. Yo me someto a ti y te obedezco. Solo di la palabra y va a ser por hecho, porque yo soy hombre de mando. Y si yo digo, hacen. Yo sé que si tú dices, hacen. Le creo. Y Jesús, impresionante, se voltea y le dice a todos: no hay ninguno en toda Israel como este hombre que tenga la fe que tenga hombre. ¿Qué? En otras palabras, que le digo, no hay ninguno que crea en mí, solo este hombre. Por cuanto has creído, se te ha concedido. Un poquito diferente, ¿no? ¿Está usted en el counter de United, dispuesto a hacer su gran viaje, y tres personas antes Dios le dice: hey, ¿a dónde vas? Yo creo que me hubiera ido, le soy sincero. Ya tengo boleto, ya tengo hotel, ya me están esperando, gloria, fama y fortuna por allá. No, no era para eso. Mira, hay una acechanza que va a entrar por las costas de tu ciudad. Eso no le dijo el Señor, solo dijo: ve y haz. Como soldado, ve y voy. ¿Se dan cuenta de la magnitud de a lo que podemos llegar toda esta casa si nosotros le pedimos al Señor que nos conteste solo por el momento esas tres oraciones? ¿Qué pasaría si todos los que estamos aquí brilláramos con esa luz y nos empiezan a pasar estas cosas? Gente que tú ni conoces va a venir contigo a querer hacer negocios contigo, porque mira esa luz y los atrae como palomías. Ahí hay una unción de José, señor ingeniero, señor doctor, señor arquitecto, fíjese que tengo un proyecto y usted es la persona que me va a ayudar. Está bueno, yo cobro tanto. No, yo quiero que me cobre, yo quiero que sea mi socio. Eso solo pasa con Dios, y eso va a empezar a pasar. Y usted se va a parar de enfrente de esa idea y usted va a decir sí, porque le creo a Dios. ¿Y ahora qué hago con todo esto? Señor, ¿qué se te ocurrió? Y empiezan a fluir las ideas. Y usted empieza a hablar y a hablar. No me equivoqué contigo, tú eras el que yo estaba buscando, pero hay algo que veo en ti que quiero saber más. Y es la luz de Jesús en nosotros, convirtiendo a través de los negocios y a través de todo lo que Dios va a empezar a hacer con nosotros. Y la gente va a decir, no hombre, pero si ese cuate yo lo conocía. Ese estaba tirado con onda en Puerto Barrios, ¿y ahora qué está haciendo aquí en la Cámara de Industria y Comercio? Ese estaba tirado con onda por allá por Huehue. Ese estaba tirado con onda por allá por Petén. Y ahora es el presidente de la Cámara de Comercio, de la Cámara de Industria. Es el líder de exportación. Y ustedes van a ver a un tipo que usted dice, ilumina, ¿será posible? ¿Cuál es tu secreto? Tengo la gloria de Dios. ¡Ah! Ahí se acabó la discusión. Entonces, mis amados, para ir terminando ahora sí, esta mañana, si les hace sentido todas estas cositas que escribí aquí, ¿Qué diera yo, Señor, de verdad esta mañana? Que todos profetizaran, que todos escucharan tu voz, sería mucho más fácil. Y el apóstol Reyes, Guillermo Reyes, lo dijo la semana pasada, ya no esté viendo al pastor, ustedes tienen que hacer el trabajo, todos los tenemos que hacer juntos, si somos uno, lo haremos más fácil. Yo le digo a los mis queridos y amados hermanos de los lunes de Activación Profética, ya no me vengan a pedir oración, porque después de todo lo que hemos aprendido, yo no oro por ustedes, pero en realidad sí voy a orar si usted viene conmigo, de verdad. Solo les digo para presionarlos un poquito. Me llaman a orar por alguien, un diagnóstico terrible, y voy, y digo yo, Señor, ¿y ahora qué vas a hacer aquí, va? Porque la cosa está cardíaca. Explícale lo que te estoy hablando. Ah, mira, entonces mira, pues, hay tres oraciones. Hay una hacer una con el Señor, y entonces tú te vuelves luz, y entonces las tinieblas, y esto hay otra oración, tarara, tarara, y hay otra oración. Oramos así. Ok, tum, a las 2 horas me están llamando. Vos, fíjate que lo que dijo el doctor que no iba a pasar está pasando. Vos, Dios la está sanando. ¿Te dan cuenta de qué fácil es la onda? Y no tengo que estar inventando tanta cosa. Es llevar a la gente a conectarse con Dios y que hagan lo que corresponde. ¿Qué hacer? Si necesitan oración pueden venir conmigo, pero yo he dicho que no voy a orar por nadie, pero sí oro, o sea, es por cuestiones de didácticas, no es por mal corazón. Entonces, mis amados, esta mañana, si les hace sentido esto que les he dicho, mire, yo he aprendido en esto del mover profético que uno se puede liberar de muchas ataduras, porque a veces le dan a uno unas palabras proféticas algo chanfleadas, que yo digo que no pasa aquí, pero sí ha pasado. Espero que no pase aquí y que no sea yo uno de esos, pero a veces son cosas de muy el corazón, entonces usted tiene el derecho de recibirla o no. Alguien tiene el privilegio de dar una palabra, pero usted tiene el derecho de recibirla o no, y hoy los libero a eso. Tienen el derecho de recibir esta palabra, o si les hace sentido y si no, paz del cielo, seguimos adelante, yo ya cumplí. Cuando llegue allá, columna central, ese es mi objetivo. Solo por la prédica de hoy, creo que ya me gané la entrada directa. Vamos a orar y le vamos a decir a nuestro buen Dios, si les hace sentido, vuelvo a hacer muy, muy claro con esto, si les hace sentido, ¿cuál es la palabra de hoy que les va a servir hoy, mañana y siempre? Oigamos a Jesús, hombre, oigamos a Dios, hombre, ¿qué cuesta? Yo no digo que los profetas de hoy ya no tengamos oficio, ni beneficio, ni nada que hacer, pero personalmente siento que mi obligación por el momento no es estar dando tanta palabra así nomás, sino llevando a la gente que se encuentre con Dios. Amén. Y esa es mi obligación ahorita, lo siento que me quema. Por eso la prédica de hoy, pido perdón porque en el programa me salté lo que había que hablar. Pero lo que íbamos a hablar era de perdonar. No vamos a llegar a perdonar si no entendemos el perdón que nos dio Jesús a nosotros. Amén. No vamos a llegar y vamos a estar hablando de que tenemos que perdonar, que tenemos que hacer, pero si no entendemos la esencia, el precio que pagó por nosotros, que nos da la identidad clara y que nos pone en una posición sentados a la par de Él y tomar decisiones desde arriba, viendo todas las acciones desde arriba, con amor, con misericordia, con justicia, con perdón, llenos del Espíritu y siendo de bendición para todos los que están a nuestro alrededor. Entonces no entendimos nada. ¿Y qué le vamos a ir a decir ese día? Porque sí es un hecho, vamos a llegar todos. Y bueno, a ver qué cuentas vamos a entregar. Y eso no se los digo por temor o por la doctrina de estarlos asustando, sino porque es una realidad. Tenemos que, el mismo Jesús entregó cuentas. Todo lo que me dijiste que hiciera, todo lo hice. Todo, no faltó nada. Te glorifiqué. ¿Por qué lo hice todo? No porque me caes bien, sino porque dar honra y gloria a ti. Y solo así te conocen, conocieron a Dios y conocieron al Hijo, y entonces fueron salvos, y entonces valió la pena el sacrificio de la sangre de Cristo. Su palabra nos trae paz y aliento, nos bendice y transforma nuestra vida. Escúchanos en un siguiente mensaje. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 6626-8497. 6626-8497. Iglesia Llaves de Sion.